Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos están escuchando apenas. Estamos aquí en Elite Espacios. Nuestro primer bloque hablamos un poco sobre lo que viene siendo el Día de Muertos y también un poco sobre los panteones, de cómo se construyeron, cómo se tiene que construir un panteón y todo. Realmente el tiempo fue poquito y no pude especificar muchas cosas, pero sí me encantaría después, en un tiempo posterior, poder platicar más acerca de este tema. Y pues como está aquí la Fórmula 1, realmente ya la tenemos encima. En esta sección vamos a hablar de cómo se puede construir un autódromo. Así es, una pista de carreras. No es nada fácil construir un autódromo. No es nada sencillo. Los costos son exageradamente caros, pero exageradamente elevados. Ok. Pues les voy a decir a grandes rasgos. Bueno, los autódromos empezaron en realidad a construirse a finales del siglo XIX, en donde ya empezaban a construirse algunos carros y empezaron a hacer carreras, pero carreras muy sobre la calle, muy así, hasta que después de un tiempito, por ahí de 1920, decidieron empezar a construir los primeros autódromos. Y ahorita la construcción de un autódromo no es nada, como les estoy diciendo, no es nada sencillo. Es bastante difícil. Y primero que todo, hay muchos especialistas, se juntan muchas directivas de muchas compañías automovilísticas que definen más o menos qué hacer y cómo hacer para poder hacer un trazo completo sobre la construcción del autódromo, ¿no? Principalmente ver para qué tipo de auto se va a construir, qué tipo de carrera se va a construir, porque recordemos que no es igual un loop, que viene siendo un óvalo, a una pista donde vienen hay curvas, hay chicanas, hay peraltadas, hay tramos largos, hay tramos cortos, donde hay que acelerar, hay curvas S's. Y lo primero que hay que hacer es, obviamente, trazar, hacer el trazo. Para este tipo de trazos de las pistas, hay un ingeniero japonés que se ha dedicado mucho a trazar las pistas y los autódromos en muchísimas partes del mundo. Es algo un poco raro, pero se apellida Nakazawi. Este arquitecto, ingeniero japonés, una vez que hace el trazo de la pista, obviamente designan un terreno específico, y estamos hablando no de un óvalo, sino de una pista de carreras, porque también recordemos que, por ejemplo, hay tramos o pistas callejeras, como es la de Mónaco, donde también hay carreras, y que tienen que estar preparando esas calles y todo con un mes de anticipación, ya que una vez que está trazada la pista, se empieza a diseñar, empieza a darle el ancho, y tienen que entrar máquinas niveladoras. Tienen que dejar el asfalto, bueno, antes del asfalto, todo lo que viene siendo la parte de la tierra, a un nivel totalmente, vamos a hablar, en cero. No puede tener ni 0.5% de desnivel, ni para un lado ni para el otro lado. Absolutamente nada. El mínimo desnivel que llega a tener es para el dragado del agua, que lo tenemos en el centro hacia las orillas de la pista, obviamente para que cuando llueva no se hagan encharcamientos y no puedan provocar accidentes, pero es tan mínimo ese desnivel que siempre va a haber charcos. Entonces, por eso siempre hay cambios de llantas en los momentos que hay llantas lisas o llantas rayadas, para poder circular sobre el asfalto. Posteriormente, que tienen este trazo, esta situación de construcción, entran unas máquinas que se llaman, bueno, son unas niveladoras que además de no nada más nivelar, van haciendo un aplanado muy específico, muy, muy, muy específico, en donde la situación es que entra, pues les recuerdo, van a tanta velocidad, hasta 300, 350 kilómetros de por hora, que no puede haber un solo bachecito, no puede haber absolutamente ningún tipo de desnivel ni nada, porque pueden los pilotos tener un desprendimiento de retina. Así es, la vibración de un mal pavimento puede provocarles desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se traen máquinas especiales que son las que normalmente nivelan y construyen las pistas de aterrizaje para los aviones y los aeropuertos, donde también, como les comento, son máquinas muy especiales, en donde pues tienen que ir nivelando tramo por tramo, paso por paso, etcétera. Ya después ahí entran las curvas, y las curvas, bueno, esas ya curvas ya tienen que empezar a tener desniveles, y posteriormente pues sí hay que ir a parte de los trazos, hacerlas un poco más levantadas. Ahí sí ya es cuando se va llamando el peralte, se les va dando inclinación. Recordemos que aquí el autódromo de la Ciudad de México está en lo que se llama la Magdalena Michuca, y pues así se la llamaba, el Autódromo Michuca, en aquel entonces, y fue inaugurado por López Mateos, quien además era un aficionado muy entusiasta al deporte, a la velocidad, y pues realmente él fue el que terminó el que empezó a construirlo y realmente terminó de construirlo, pero estaba tan mal trazado y tan con tantos problemas que los hermanos Rodríguez, quienes corrían automóviles, uno se mató justamente en esa curva, en esa curva de U, se salió de la pista, y un año después su hermano también se volvió a matar en esa misma curva. A raíz de ahí, entonces dieron la orden de que se tenía que peraltar esa curva para que los automóviles, cuando entraban a gran velocidad, no se salieran de la pista, y obviamente no hubiera tantos muertos así como lo estaba viendo, no nomás en esta pista, sino en otras pistas como fue, ¿no? En esa pista, en ese circuito, lo primero que se corrieron fueron los 500 kilómetros de la Ciudad de México, el 20 de diciembre de 1959, así es, fue un recorrido de 100 vueltas, porque la pista, recordemos que en su tramo completo mide 5 kilómetros, y estas carreras llegaron a durar hasta 4, casi 5 horas. Pues en realidad fue Pedro Rodríguez en un Volvo el primer lugar en esa primera carrera, Moisés Solana en un Alfa Romeo y Ricardo Rodríguez, su hermano, con otro Alfa Romeo, fueron los primeros tres lugares en esta pista, que además fue una carrera internacional. Pues en estas pistas, como les digo, pues todo depende del trazo, tiene que haber chicanas, tiene que haber diferentes cosas, y como tiene que haber todo este tipo de cosas en las pistas de carreras, no hay manera de que un carro se salga de la pista sin tener el trazo completo como debe ser, sin el recorrido completo. A mí lo que me gusta mucho, aparte de las S, es estas curvas que son muy difíciles, que generalmente a las izquierdas, a las derechas, 70 grados. La famosa horquilla, que es la primera horquilla que se trazó en un circuito, casualmente fue en este circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y es una curva que va con un pequeño peralte. Y esta curva actualmente ya no se usa porque la razón es que tiene un gancho en donde tienen que bajar muchísimo la velocidad pero a tal grado que realmente estas heces no funcionan correctamente y pues pierden mucha velocidad y además se volvió esta horquilla demasiado, demasiado peligrosa. Y pues bien, ya estamos a un paso de la Fórmula 1 aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual tuvo que ser súper remodelado de nuevo para poder tener esta carrera a la cual se le invirtieron muchísimas cosas, ¿no? ¿Y cuánto cuesta hacer una pista? Pues mucha gente se ha preguntado esta situación. Una pista que tiene un promedio de entre 3.5 a 7 kilómetros por vuelta, estamos hablando del doble, pero un promedio de 5, vamos a hablar del término medio, cuesta construir una pista de este tipo alrededor de unos $600 millones. Es algo un poco extraño, es muchísimo dinero y la gente dice, ¿cuánto lo voy a sacar, no? ¿Cuánto voy a hacerlo? Pero si toman en cuenta la publicidad, no nada más la Fórmula 1 que se corre ahí, todo esto, pues todas las compañías y todas las otras carreras que vienen siendo nacionales, las diferentes fórmulas, Fórmula 2, Fórmula 3, que vienen haciéndose también en estos diferentes circuitos, y toda la renta y todo lo que vienen, dicen que es muy rentable y que antes de 10 años no nada más recuperaron toda su inversión, sino que ya tienen mucha ganancia. Más o menos calculan que una inversión de estas en una pista se saca entre 2 y 4 años. Todo depende del lugar, todo depende del tamaño de la pista y todo depende de la construcción de esta pista. Un segundo gran aspecto en las pistas, también recordemos que también hay circuitos urbanos y estos circuitos urbanos, pues por lo general, los más baratos, se dice que el de New Jersey, por ejemplo, se invirtieron más de $100 millones al año cada vez que se corre este circuito en New Jersey. Entonces, imagínense, tienen que repavimentar, levantan la carpeta asfáltica, levantan todo para hacer un circuito de 7 kilómetros en una vuelta y invierten $100 millones cada año en este circuito callejero. El primer circuito también fue el de Mónaco, fue uno de los circuitos callejeros más famosos que existen y además llegan mucha gente en sus yates, en muchas cosas, en sus autos deportivos, estacionan en las jardines, todos por ahí cerca y todo el mundo quiere correr en esas pistas, ¿no? Para poder ver. Antes de la carrera no le permiten a nadie correr en estas pistas. Posteriormente ya se hacen hasta circuitos donde la gente puede llevar su automóvil, puede llevar, claro, tener un permiso especial y poder sacar ahí con este permiso correr su auto para no correrlo en las calles. Se han hecho muchos de estos autódromos, se han hecho en lugar de ser pistas callejeras. Van la gente que tiene sus carros, que los preparan y corren en estas pistas de manera pues extraoficial, pero sí necesitan tener un permiso, su licencia de conducir, firmar responsabilidades donde ellos mismos se hacen responsables de sus automóviles, de los accidentes, obviamente de su integridad física. Y pues sí, esto es la construcción de un autódromo, de una pista. Ahora, hay muchos autódromos donde se considera que hay aproximadamente autódromos oficiales, alrededor de unos 750 autódromos oficiales alrededor del mundo. Claro, no todos son tan famosos. También recordemos que muchos de ellos son solamente loops, donde son óvalos, donde están corriendo, generalmente todos son peraltados hacia, teniendo una inclinación de 40 grados, 30 grados, dependiendo del autódromo, dependiendo del tipo de carrera que se van a construir. Y hay otro tipo de autódromo que les va a parecer muy raro y son los de terracería. Estos autódromos de terracería llevan subidas, llevan bajadas, llevan muchas cosas, precisamente para buggies para buggies de tierra, para motocicletas. Uh-huh. Entonces esto es lo que vienen, tienen subidas, bajadas, y pues aquí ya es algo más especial, ¿no? También recordemos que hay pistas que a veces se construyen para los rallies, diferentes rallies. Hay rallies donde sí se corren en terracería, en calles. Recordemos que el rally de que recorre una gran parte de España, de Francia, para terminar en el Sahara, en Marruecos, es pues sí, ahí ya es, van sobre las dunas, sobre arena y todo ese tipo de cosas. Eso es algo muy importante, que pues todo depende del tipo de carrera, del tipo del, pues del circuito, depende todo lo que se quiera hacer, ¿no? En todo este tipo de cosas. Y pues es bien, es bueno, y ahorita después de muchos, no he llegado ahorita al Autódromo Hermanos Rodríguez, al cual sí tuve el gran placer de estar hace 28 años en las carreras aquí en México, y al cual pues afortunadamente estoy invitado también para acudir de mañana, pasado mañana y el domingo, a ver todos los entrenamientos, todo esto, y la carrera final de la Fórmula 1 el próximo domingo. Y pues los invito, amigo, a seguir esta carrera en el próximo domingo. Va a estar en televisión, a cadena nacional, y pues apoyen a su favorito. Nos vamos a un corte y continuamos. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Espacios.